Podríamos titular el tema o el sermón para esta mañana, ¿filosofía o Cristo? ¿Filosofía o Cristo? Porque realmente esta es la pregunta que el apóstol va a contestar en los versículos 8 al 10, a los cuales voy a dar lectura en estos momentos. Versículos 8 al 10 de Colosenses 2 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra filosofía que aquí se menciona es la traducción de una palabra compuesta en griego, muchos de ustedes la conocen, fileo y sofía. Fileo quiere decir amar, y sofía, aunque es un nombre castellano, también simplemente quiere decir sabiduría. Entonces, la filosofía, desde su punto de vista etimológico, simplemente quiere decir el amor por la sabiduría. En su significado etimológico que acabamos de dar, es realmente inofensiva, pero cuando comenzamos a analizarla, nos damos cuenta que realmente se refiere al esfuerzo humano por determinar las causas finales o definitivas en el universo. En otras palabras, es la búsqueda del hombre por las causas primarias de todo lo que existe. El hombre, desde tiempo inmemorial, ha tratado de resolver, ¿no es cierto?, el dilema de la existencia, el propósito de la vida, ha descansado en sus propios esfuerzos y realmente ha sido un ejercicio fútil, un ejercicio ilusorio, puesto que el hombre nunca llegará al conocimiento de la verdad por sus propios medios, a menos que Dios le ayude a entender lo que es la verdad. 1 Corintios 2:9, ustedes recuerdan el pasaje este. Pablo nos dice, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado ¿a quiénes? A los que le aman. Pero Dios nos las reveló, dice en el versículo 10, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Las cosas de Dios, la verdad de Dios, solamente puede ser entendida por medio del Espíritu de Dios. El versículo 14 de este mismo capítulo nos dice que el hombre natural, o en otras palabras, el hombre sin Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque Pablo nos dice deben ser discernidas como espiritualmente. Entonces, la filosofía, un sistema que depende de un racionalismo humano, no puede descubrir las verdades fundamentales y definitivas de la vida. Solamente Dios puede hacer eso. ¿No es sorprendente entonces leer testimonios de filósofos, algunos filósofos, que al cabo de sus vidas demuestran el hecho de que su esfuerzo por buscar la verdad realmente terminó en un callejón sin salida? Por ejemplo, estaba leyendo algo sobre Bertrand Russell, el famoso filósofo inglés. Al cabo de sus 90 años de vida nos dice, la filosofía ha demostrado ser para mí un desperdicio. 70 años dedicó desde sus 20 años aproximadamente de edad, comenzó a estudiar filosofía y al cabo de su vida dice, para mí todo esto fue un desperdicio. Thomas Hobbes, el filósofo también inglés, se acercaba al momento de su muerte y dijo, estoy a punto de dar un salto a la oscuridad y espero encontrar un hoyo para salir de este mundo. Después de tantos años de estudio, la filosofía no le ayudó a encontrar la verdad. David Hume, otro filósofo, en este caso escocés, fue un hombre inmoral en todo sentido de la palabra y en su lecho de muerte nos dice sus biógrafos que terminó maldiciendo a Dios, diciendo palabras vulgares, en total pánico y remordimiento hasta el último momento de su muerte. Este es el fin de aquellos que eliminan a Dios de sus vidas y tratan de descubrir la verdad con sus propias mentes, con su propio intelecto, con su propio esfuerzo. Ahora, la ciudad de Colosas, volviendo a nuestro pasaje, tenía sus filósofos, ¿no es cierto? Tenía sus Hume, sus Hobbes, sus Aristóteles y todos los que podíamos pensar. Y al igual que los mencionados, estos filósofos trataban de llegar al conocimiento de la verdad por medio de sistemas humanos. Y hábilmente, nos demuestra la epístola, estaban tratando de seducir y atraer a su forma de pensar a los creyentes en esta pequeña ciudad. La iglesia en Colosas entonces estaba en peligro de ser infiltrada y engañada por estos falsos maestros. Pablo en esta epístola, como vimos en el pasado, advierte a los cristianos de estos falsos conceptos y corrige la falsa enseñanza antes de que ésta cause estragos en la iglesia. Ahora, esto es de esperarse, ¿no es cierto? La iglesia en toda ciudad, en todo país, en toda época, desde el comienzo, tuvo que luchar en contra de la falsa doctrina. No es algo nuevo. Cada generación cristiana se ha visto obligada a defender la fe, a defender la pureza del Evangelio. Y realmente lo que encontramos en Judas 3 es un versículo, un pasaje que tiene aplicación para toda época del cristianismo y para nosotros tiene una urgencia particular estos días. Dice Judas 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender, a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Está hablando del cuerpo de doctrina, la fe. Siempre ha sido así. Porque Satanás, desde el comienzo de la historia humana y hasta que el Señor venga por su iglesia, ha tratado de destruir la verdad de Dios. Y en particular, ha tratado de destruir la verdad del Evangelio de Jesucristo. La verdad fundamental de la Escritura que enseña que la salvación es por gracia, sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo humano y solamente por medio de la fe en Jesucristo. Satanás se ha dedicado a pervertir y destruir esa verdad bíblica. Regresando al pasaje, capítulo 2 de Colosenses, dijimos que nos encontramos en la médula, el corazón, la esencia de la epístola, porque es la parte de la epístola donde el apóstol corrige la falsa doctrina. Aquí es donde el apóstol confronta de manera directa la falsa enseñanza que estaba amenazando la salud de esta pequeña iglesia. Y es interesante notar que Pablo no define la herejía en términos precisos, sin embargo subraya cuatro elementos que la componían o que la distinguían. Hoy vamos a ver el primer elemento, simplemente se los menciono. El primer elemento era la filosofía humana, versículos del 8 al 15, filosofía humana. Otro elemento de la herejía colosense era el legalismo del cual Pablo habla en los versículos 16 y 17 de este capítulo. El tercer elemento que observamos era el misticismo, versículos del 18 al 19, y por último el elemento final, el ascetismo, versículos 20 al 23. Entonces, lo que vemos en Colosas era una conglomeración, o mejor dicho, un conglomerado de filosofía humana, legalismo, misticismo y ascetismo. Era una mezcla de conceptos de origen judío combinado con conceptos de lo que más tarde fue conocido como el gnosticismo. El punto era fácil de entender. Los herejes decían poseer un conocimiento superior que trascendía la enseñanza cristiana y que sólo unos pocos podían lograr o obtener. Por supuesto, este era un ataque frontal a la suficiencia de Cristo, del cual Pablo nos dice en el versículo 3 de este capítulo, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si quieres conocimiento, si quieres sabiduría, no tienes que ir a revelaciones especiales superiores de las cuales hablaban los herejes. Todo ese conocimiento, todo lo necesario, se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que Pablo refuta esta herejía? Es, creo, muy instructivo observar la forma en que el apóstol arguye en contra de esta falsa doctrina. El procedimiento debe ser, creo, un modelo para nosotros cuando, por medio de la enseñanza, corregimos toda enseñanza que amenaza la pureza del Evangelio bíblico. Lo que es notable en este pasaje es que Pablo no se dedica a denunciar amargamente a los herejes. Ni siquiera menciona la herejía por nombre. No trata de argumentar ni destruir parte por parte, detalle por detalle, todo lo que era esa falsa doctrina. No señala ni dice, miren, esos falsos maestros están mal en esto, o en aquello, o en este otro punto. Lo que Pablo simplemente hace, preste atención, es afirmar de manera positiva la verdad. Afirmar, subrayar la verdad, y el punto es obvio. Si conoces la verdad, todo sistema falso se hará evidente y se derrumbará ante la verdad. El Señor Jesucristo nos dijo que conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y esa era la libertad que los falsos maestros estaban tratando de socavar, minar, destruir en la fe de estos colosenses. Ahora, comencemos a analizar cómo Pablo trata con el primer elemento, la filosofía humana. En el tiempo que nos queda hoy vamos a simplemente ver los versículos del 8 al 10 y haremos un contraste entre dos puntos que aquí se mencionan o se subrayan. Y toda persona realmente en este mundo se encuentra en uno de estos dos extremos. Un individuo está capturado por una filosofía humana la cual sigue, o se encuentra completo en Cristo. Y esto es lo que Pablo nos enseña. O escoges la sabiduría del hombre y te vuelves víctima de ella, o escoges la sabiduría de Dios. Ahora veamos cómo Pablo desarrolla esta exhortación a los cristianos en Colosas. El versículo 8 comienza diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas. Que nadie os engañe. La Biblia de las Américas lo traduce, y creo que es un poquito más exacta, en la precisa en el significado de esta palabra, donde dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. El comentarista William Hendrickson traduce este versículo de la siguiente manera, estad alertas, no sea que haya alguien que os lleve cautivos como botín por medio de su filosofía y vanas sutilezas. La advertencia es obvia. Pablo dice que estos creyentes no cometan la torpeza de regresar a un sistema humano de salvación del cual han sido rescatados. Es una idea tal vez paralela, similar a lo que encontramos en Gálatas capítulo 5, cuando Pablo le dice a los Gálatas, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, puesto que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya sois libres. No regreséis, entonces, a la esclavitud. El Señor Jesús nos advirtió en Mateo 7:5 de la siguiente manera. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Posiblemente es lo que sucedía en Colosas también. Un falso profeta no se va a presentar como una persona grosera, fea, horrible, que repela, obviamente, a los que le escuchan. En Mateo 16:6 Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Básicamente, el legalismo. En Hechos 20, Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, ustedes recuerdan cuando él partía sabiendo que ya no los volvería a ver. En el versículo 29 dice, Pablo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán algunos hablando cosas perversas, escuche, para arrastrar, para cautivar, para llevarse como botín discípulos tras ellos. Filipenses 3:2, otra vez Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, en otras palabras, aquellos que enseñaban que parte de la salvación, los judaizantes, era mutilarse el cuerpo, circuncidarse, y eso proveía también salvación. Pedro advierte a los cristianos en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Jesús nos dice, guardaos. Pablo dice, guardaos. Pedro nos exhorta, estad en guardia. Es esencial entonces que nosotros escuchemos el eco de estas palabras, guardaos. Cada uno de nosotros, la iglesia, está en peligro de ser socavada, destruida por la falsa doctrina. Por eso es importante que nos guardemos. ¿Cómo es que nos guardamos? ¿Cómo es que hacemos esto? Teniendo cuidado de que nadie nos haga cautivos a una manera de pensar falsa. La palabra que Reina Valera traduce engañe en el versículo 8 es la palabra griega sulagogeo. Es interesante, aquellos que nos gusta estudiar un poquito la etimología de las palabras. Son dos palabras compuestas. Sula es, quiere decir botín, y gogeo quiere decir llevar, que pudiera ser traducida llevar cautiva, llevarse como botín algo después de un saqueo. Puede traducirse también como secuestrar o violar. En la literatura extra bíblica se usaba para referirse a la violación de una doncella, por ejemplo. Y Pablo está diciendo en una forma muy gráfica, tengan cuidado que nadie los viole, los secuestre con sus falsas enseñanzas y robe el tesoro de la verdad que es suyo en Cristo Jesús. Tengan cuidado. La misma palabra se usaba en referencia a hombres perversos, o se usó, mejor dicho, en 2 Timoteo 3:6, donde Pablo dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas, la misma palabra, a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. La misma idea, llevarse a alguien cautivo. La palabra también se usaba en referencia a un traficante de esclavos que se llevaba como botín a personas de una nación conquistada para después venderlas en otro lugar. Entonces Pablo dice a los cristianos que han sido rescatados por el Señor, han sido librados de la potestad de las tinieblas y traspasados al reino de su amado Hijo, como nos dice el capítulo 1, versículo 13, no deben dejarse atrapar y llevar como botín después de un saqueo. Ya somos libres en Cristo Jesús. Conocemos la verdad. La verdad nos hizo libres. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que regresen y permitan que un falso sistema de doctrina que confía en las obras como medio de salvación sea aquel que los lleve cautivos? Es imposible, imposible, eso es falso. Ahora, ¿cómo es que alguien puede ser arrastrado de esta manera? El versículo 8 nos dice lo siguiente, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si siguen aquello que se opone a la verdad, dice Pablo, filosofías, falsos conceptos, sistemas de pensamiento ficticios, imaginados, inventos de hombres, razonamientos de hombres, eso va a causar que sean atrapados. Y dijimos que el significado etimológico de esta palabra era amor por la sabiduría, pero cuando Pablo escribe esta epístola, la palabra tenía un sentido mucho más amplio e incorporaba todo sistema elaborado de pensamiento o moral. Toda teoría acerca de Dios en el mundo y el significado de la vida se llamaba filosofía. Entre paréntesis, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos esta palabra. que se refería a cualquier sistema religioso, cualquier idea que se presentaba como algo nuevo e interesante, era una filosofía. E incluía tanto ideas judías como ideas de los gentiles también. Fuera lo que fuera, Pablo dice que estos sistemas eran huecos, eran huecas sutilezas, vanos, vacíos, fútiles, ilusorios, porque prometían grandes cosas que realmente no tenían sustancia alguna. Eran mentiras. La palabra sutileza también es interesante. Su significado original es anzuelo. Anzuelo para pescar. El pez, cuando ve el anzuelo y la carnada, piensa que es algo apetecedor, ¿no es cierto? Y trata de seguirlo. Pero cuando prueba eso que aparentemente apetece, el pez es atrapado. Es una trampa. Ahora, ¿cómo es que alguien puede ser arrastrado de esta manera? El versículo 8 nos dice lo siguiente: por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si siguen aquello que se opone a la verdad, dice Pablo, filosofías, falsos conceptos, sistemas de pensamiento ficticios, imaginados, inventos de hombres, razonamientos de hombres, eso va a causar que sean atrapados. Y dijimos que el significado etimológico de esta palabra era amor por la sabiduría, pero cuando Pablo escribe esta epístola, la palabra tenía un sentido mucho más amplio e incorporaba todo sistema elaborado de pensamiento o moral. Toda teoría acerca de Dios en el mundo y el significado de la vida se llamaba filosofía. Entre paréntesis, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos esta palabra. ¿Qué se refería a cualquier sistema religioso, cualquier idea que se presentaba como algo nuevo e interesante? Era una filosofía. E incluía tanto ideas judías como ideas de los gentiles también. Fuera lo que fuera, Pablo dice que estos sistemas eran huecas sutilezas, vanos, vacíos, fútiles, ilusorios, porque prometían grandes cosas que realmente no tenían sustancia alguna. Eran mentiras. La palabra sutileza también es interesante. Su significado original es anzuelo, anzuelo para pescar. El pez, cuando ve el anzuelo y la carnada, piensa que es algo apetecedor, ¿no es cierto? Y trata de seguirlo, pero cuando prueba eso que aparentemente apetece, el pez es atrapado. Es una trampa. Así es la filosofía humana. Aparentemente es una respuesta atractiva, pero conduce al engaño, atrapa y finalmente nos lleva a la muerte espiritual, puesto que es simple especulación. ¿De dónde vienen esas filosofías? Pablo nos dice, según tradiciones de hombres. Dos fuentes, tradiciones de hombres, y después continúa diciendo, según los rudimentos del mundo. La tradición, la palabra es paradosis. Se refiere a algo que se transmite de uno a otro. En otras palabras, son conceptos de raíz humana que se pasan de generación a generación y así se perpetúan. Pero la tradición, el hecho de que algo se haya dicho o se haya hecho siempre así, no quiere decir nada, ¿no es cierto? Porque en sí no es el criterio para determinar si algo es verdad o no, el hecho de que sea tradición. La tradición es exactamente eso, es una tradición. Si comienzas a enseñar un error y ese error se transmite a otro sucesivamente, lo único que estamos logrando es perpetuando lo que es falso. Y al final vamos a tener lo mismo de siempre, una mentira, un error. Ahora, los judíos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, habían elaborado un sistema tremendo de tradiciones y habían suplantado la palabra de Dios con sus tradiciones. Y a eso se refiere Jesús, por ejemplo, en Marcos 7:5, donde dice, los fariseos y los escribas le preguntaron, siempre venían a Jesús con sus preguntas, ¿por qué es que tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Decía algo la Biblia en cuanto a lavarse las manos antes de comer? No. Era tradiciones de los ancianos. Y les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Jesús no tenía pelos en la lengua para llamarle a alguien como debía ser llamado. Como está escrito, este pueblo con los labios o de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Eso es lo que hacían los fariseos. Enseñaban como doctrinas bíblicas aquello que era simplemente tradición, era un precepto humano. Dejando el mandamiento de Dios, dice Jesús, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Habían creado leyes y preceptos que esquivaban lo que Dios decía cuando les convenía y seguían esos preceptos antes de seguir lo que Dios dice en su palabra. Los fariseos y escribas habían inventado tantos preceptos y tradiciones humanas que, como dije, se habían olvidado de la única fuente y arbitrario final de la verdad, que es que la palabra de Dios. ¿Y saben qué? La iglesia, a través de los siglos, también ha creado sus tradiciones. Por supuesto, la iglesia no siempre se ha mantenido pura a la palabra. La iglesia, a través de los siglos, ha establecido tradiciones que han suplantado la palabra de Dios. Roma tiene sus tradiciones. La iglesia ortodoxa tiene sus tradiciones. ¿Y saben qué? La iglesia protestante tiene sus tradiciones. Que si las analizamos, no tienen su fundamento ni su origen en la palabra de Dios. Y como Cristo le dijo a estos fariseos, estos maestros se aferran a la tradición de hombres en lugar de aferrarse a lo que Dios dice en su palabra. Sea romano, sea ortodoxo, sea protestante, no importa. Si uno deja a un lado la palabra de Dios y sigue tradiciones, eso es una filosofía humana, eso es falso. ¿Saben que aún en la iglesia evangélica tenemos nuestras tradiciones y prácticas cuyo origen se encuentra también en tradiciones de hombres y no según la revelación de Dios en su palabra? Entonces Pablo dice que la filosofía que tiene su origen en tradiciones de hombres no nos va a llevar a ningún bien. En segundo lugar, lo falso, la filosofía humana viene de rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esta frase de rudimentos del mundo? La palabra rudimentos es la traducción de la palabra griega stoikeia, que quiere decir elementos. Se refiere a elementos o unidades que componen una hilera de cosas. Así como las figuras en una columna, así como el A, B, C, D, así como 1, 2, 3, 4. En otras palabras, lo básico, lo rudimentario. Y Pablo está describiendo entonces los rudimentos simples y maduros de las enseñanzas falsas, diciendo que son totalmente inadecuados para personas adultas. Las enseñanzas de estos falsos sistemas son, dice Pablo, rudimentarias e infantiles comparadas con la verdad del Evangelio. Estos falsos maestros pensaban que sus sistemas de pensamiento moral o ético o filosófico eran sofisticados y superiores, más, lo decían. Pero por ser de origen humano y basados en esfuerzos humanos, son totalmente inadecuados para alcanzar la salvación. Por eso son rudimentos. Son el ABC, el 1, 2, 3. Es infantil. Cuando un individuo ve las implicaciones de la fe en Cristo Jesús y conoce la verdad y sabe lo que eso significa, entonces abandona y muere a esos rudimentos elementales, como nos enseña el versículo 20, por ejemplo, de este capítulo, donde Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis entonces a preceptos tales como y siguen? ¿No? Eso es rudimentario, infantil, comparado con la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo elemental de cada religión humana? ¿Qué es lo más básico que ellos enseñan? Cualquier religión humana se caracteriza por este elemento. ¿Basan la salvación en qué? Obras. Siempre lo mismo. Este, dice Pablo, no es un conocimiento superior. Esta es una religión infantil. Error perpetuado basado en tradiciones de hombres que jamás alcanzarán salvación debido a que su mente está depravada y están espiritualmente muertos. Eso no provee salvación. La salvación no es por obras. Estos son sistemas humanos, dice Pablo, no según Cristo. No según Cristo. Quien es suficiente. En toda esta epístola, el argumento principal es Cristo es suficiente. Aquel quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Por mí. Entonces, decir que hay otros caminos es falso, infantil, elemental, torpe. ¿Quieres conocer la verdad? Ven a Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Lo cual nos lleva al segundo punto. Dijimos que hay dos tipos de personas en el mundo, aquellos que siguen su propia filosofía de la vida y cada uno tiene su filosofía de la vida, no tiene que ser uno siguiendo una tradición aristotélica, su propia filosofía, uno puede ser albañil y tener su propia filosofía de la vida, uno puede ser lo que sea. Cada persona tiene una filosofía o varias de la vida. Puedes escoger eso o puedes escoger la sabiduría que te hace completo en Cristo, y de eso vamos a hablar ahora. ¿Ustedes recuerdan? En 1 Corintios 1:18 nos dice Pablo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es que poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios tiene su sabiduría y es la única que da salvación. ¿Cuál es la sabiduría? El versículo 23 de ese mismo capítulo 1 de 1 Corintios nos dice, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y, escuche, la sabiduría de Dios. El camino de la sabiduría, el camino a Dios, el camino de salvación es entonces Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, dejen a un lado todos estos elementos rudimentarios de cómo uno llega a la salvación, que son mentiras. El único camino a la salvación, dice Pablo, es Cristo. Y fíjense cómo describe a Cristo en el versículo 9 de este capítulo. Porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de la Deidad se encuentra en Cristo Jesús. Recordemos que los falsos maestros negaban la Deidad de Jesucristo. Decían que Él simplemente fue un espíritu angelical, procedente de Dios, pero simplemente un espíritu, sin la capacidad de salvar a nadie. En respuesta a esta enseñanza diabólica, satánica, Pablo declara la verdad entonces que acabamos de leer. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Habita, reside. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, ¿qué es? Simplemente residir, habitar, es una buena traducción. Se encuentra en un tiempo presente. En otras palabras, en Él habita, ha habitado y continuará habitando la esencia misma de Dios. La plenitud de la Deidad, la palabra plenitud es pleuroma. En griego es la misma que ya vimos en 1:19 de este capítulo, donde Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando de Cristo, habitase toda la plenitud. Y se refiere a toda la esencia de la Deidad. Él ha sido, es y será Dios. Ese es uno de los pasajes, tal vez el más potente, más fuerte en todo el Nuevo Testamento en cuanto a la Deidad de Jesucristo. Y nos dice que la Deidad de Jesucristo, la Deidad, la plenitud de la Deidad, se encuentra en Él corporalmente. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hay algún debate sobre esto, pero básicamente tenemos que llegar a esta conclusión. En primer lugar, Cristo siempre fue Dios. No es que se hizo Dios cuando se encarnó. Cristo fue Dios, el Dios eterno, uno con el Padre, uno con el Espíritu. Pero en Belén tomó naturaleza humana, se hizo carne. Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él ahora está en el cielo y aún retiene esa humanidad. Cristo jamás perdió su humanidad. Su naturaleza humana fue adoptada por medio de la encarnación y para siempre Él es 100% Dios y 100% hombre. En Él habita corporalmente y continuamente, dice Pablo, toda la deidad. Cristo es igual en esencia con el Padre y con el Espíritu. Podríamos decirle, llamarle a esto, Él es consubstancial con el Padre y con el Espíritu. No es solo similar al Padre o similar al Espíritu, Él es uno, de la misma sustancia, de la misma esencia con Dios Padre. Y porque Cristo es Dios y toda la plenitud de Dios existe en Él, entonces Pablo nos dice en el versículo 10, fíjense, y vosotros estáis completos en Él. Acuérdense lo que venimos diciendo. Los herejes decían que necesitábamos esto y necesitábamos una revelación superior o necesitábamos alguna presencia angelical o necesitábamos alguna filosofía X. Y Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Otra vez Hendrickson traduce esta frase como de la siguiente manera, y en Él vosotros habéis alcanzado plenitud. ¿Por qué dice plenitud? El versículo anterior nos dice que Cristo, en Él habita toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. La palabra completos tiene la misma raíz que la palabra plenitud en el versículo 9. Por eso se traduce, y en Él vosotros habéis alcanzado plenitud. Es una forma del verbo pleroo, de donde el sustantivo pleroma deriva en el versículo 9. Pablo nos dice que hemos recibido la plenitud de Cristo, somos completos en Él. Escuche bien, no hay nada que agregar. No hay nada que agregar. Es un tiempo perfecto en griego que expresa una realidad que se concretó en el pasado y tiene resultados eternos. Fuimos hechos completos en Él y continuamos en ese estado para siempre. Esa es la idea. El hombre en su estado natural, escuche bien, es un hombre incompleto. El único individuo en esta tierra que es completo es el cristiano, porque su plenitud, su perfección depende de aquel quien es la plenitud de Dios, Cristo Jesús. El hombre sin Dios es incompleto, está en primer lugar es incompleto espiritualmente porque está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. En segundo lugar está moralmente incompleto porque vive fuera de la voluntad de Dios. Nos dice Romanos 8:8 que vive según la carne y no puede agradar a Dios el hombre sin el Espíritu de Dios. Y está el hombre natural también mentalmente incompleto. No es que sea tonto, simplemente nos enseña esto que el hombre sin Dios es incapaz de llegar a la verdad. Entonces en su mente está incompleto, porque la verdad se discierne espiritualmente también. Recuerda que esta era tu condición y la mía antes de conocer a Cristo. Éramos incompletos. Pero cuando Él por su gracia nos salvó, fuimos instantáneamente, escuche bien, instantáneamente hechos completos en Él. Como dice 2 Pedro 1:4, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. No es que llegamos a ser divinos, ¿eh? La Biblia no enseña que somos divinos. Aunque algunas mamás se expresan de su niño, ¡ay, qué niño tan divino! No, no, no, nada que ver. Ni llegamos a un estado de perfección. Es clara la Biblia en eso, más. Filipenses capítulo 3, 12 nos dice Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Obviamente ni aún el apóstol Pablo lo era, sino que tenemos dentro, a nuestro alcance, todo lo que necesitamos para nuestro progreso espiritual, moral e intelectual. En Cristo lo tenemos todo. Quien tiene a Cristo, nada le falta, solo Él basta. Pedro lo expresa así: pues su divino poder nos ha sido concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. En Cristo tenemos todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Si eres cristiano, no necesitas ningún conocimiento más alto, ¿sabes? No necesitas que alguna secta te venga y te diga: ah, pero tú no sabes esta revelación. No necesitas alguna experiencia particular. No necesitas algún sueño especial. No necesitamos a Joseph Smith, el libro del Mormón. No necesitamos a María Baker Eddy. No necesitamos al juez Rutherford. No necesitamos a Russell. No necesitamos a nadie de estos. Porque en Cristo somos, ¿qué? Completos. Tu búsqueda de la verdad terminó el momento que encontraste a Cristo. Ya no hay más. En Él somos completos. Lo único que necesitamos, sí, según este pasaje, o según, mejor dicho, la epístola de Colosenses, es lo siguiente, 3:16 de Colosenses. Esto es lo que necesitamos. Somos completos en Cristo. Ahora lo que necesitamos es lo siguiente: la palabra de Cristo mora entonces en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, que es otra descripción de estar lleno del Espíritu Santo. Lo que necesitamos ahora es ser llenos de la palabra de Cristo, la cual se encuentra registrada en este libro. Todo lo que necesitamos. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, preparado, equipado para toda buena obra. No hay necesidad de nada más. Se acabó. La búsqueda de la verdad terminó cuando encontramos a aquel quien dijo: yo soy la verdad. Se acabó. Entonces, todo hombre tiene la opción de seguir una filosofía humana, la cual le va a llevar a la bancarrota espiritual, moral e intelectual, o puede venir a Jesucristo y encontrar en Él la verdad, la sabiduría de Dios, la cual da como resultado salvación eterna. ¿A qué grupo de personas perteneces? Te invito a venir a Jesucristo ahora, si tú no le conoces, abandonando tu filosofía de la vida, tus pretextos, arrepintiéndote de tus pecados y por fe recibir la vida eterna en Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, por el tesoro de verdad que encontramos aún en uno o dos versículos. Qué precioso es escudriñar tu palabra, conocerla, meditar en ella, pensar. Y, Señor, sobre todas las cosas te agradecemos, porque en Cristo Jesús tenemos todo. Somos completos en Él. No hay necesidad de nada más. Gracias, Padre, porque nos alcanzaste con tu verdad, porque nos hiciste plenitud de Cristo cuando pusimos nuestra fe en Él. Y, Señor, hoy tenemos la vida eterna. Pedimos, Señor, que bendigas esta palabra, que sea de provecho y edificación a tus santos. Y si hay alguna persona que no te conoce, Señor, que hoy conozca a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.